dice Juan Carlos? ¿Cómo anda? Muy, pero muy buenas tardes. Muy, pero muy buenas tardes. Yo también. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo están ustedes? Bien, estamos bien. Bueno, un poco empezaron con una tarde brava, llena de noticias. Un poco alterados y alteradas, sí, por lo que está pasando con la Corte y la decisión de suspender las provincias. ¿Qué mirada tenés a esta hora de este proceso? Vos que además de estas habrás conocido varias a lo largo de tu trayectoria política como dirigente. Sí, porque y después leyendo la historia, ¿no? Porque las cortes en algunas oportunidades históricas fueron capaces de consagrar dictaduras obviamente ilegales, que después hicieron lo que hacen todas las dictaduras, como en el año 30, ¿no es cierto?, en el primer golpe de Estado, pero después lo hicieron muchas otras veces. O sea, es un poder que tiene un fuerte rasgo vinculado a los núcleos dominantes. Antes se decía aristocrático, pero yo diría que ahora está mucho más vinculado a las corporaciones económicas. En fin, yo no, igualmente... Con la complejidad, Juan Carlos, quiero agregar la complejidad de la escena, porque son candidaturas que a priori han sido objetadas, tuvieron la ratificación de las Cortes Provinciales, y es esto que hace por lo menos 3 meses que se conoce todo esto, con lo cual acá estamos hablando del timing de la Corte, es decir, su modo de involucrarse además de lo que decide, con la complejidad de que quizás son observables las candidaturas tanto de Uñac como de Mansur. Yo no quiero dejarlo de lado porque me parece que en la complejidad también hay una riqueza de la interpretación política que hace la Corte. Sí, pero lo determinante en términos políticos para mí, sí, porque puede ser lo que vos decís, la cuestión legal, en la que no voy a opinar porque me supera, pero no es lo determinante, porque el tema de lo que vos decís, el timing, la temporalidad, que es un elemento jurídico y en este caso totalmente político, es lo determinante. El hecho de hacerlo 3-4 días antes, en 2 elecciones que van a ser, va a triunfar el gobierno nacional, que es donde la Corte tiene planteado un conflicto no soterrado, abierto, público, creo que descalifica la decisión de la Corte. Ya hace un tiempo, si no recuerdo mal, al gobernador de Santiago del Estero, a Zamora, le impidieron ser candidato a gobernador y luego en su reemplazo fue candidata su mujer y triunfó. Pero un mes antes se tomó la decisión, no 4 días antes. Sí. Un acto eleccionario no solo tiene una complejidad técnica, económica, sino que hay una expectativa del pueblo, de la ciudadanía en el sufragio. ¿Puedo agregar un elemento más? Sí. La lectura respecto al manejo de los tiempos políticos y las causas que puede hacer perfectamente Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? A ver, no, ¿qué quieres decir? También cómo están manejando el tiempo en relación a una posible candidatura de Cristina. Y eso, por supuesto, y... por supuesto. Yo insisto siempre, lo hicieron con Lula, lo terminaron metiendo preso, y lo impusieron a Bolsonaro. O sea que los sectores del poder, compelidos por la imposibilidad de macerar, de dominar, de modelar otro proyecto de derecha que no sea uno descarnadamente fascista como fue el de Bolsonaro, lo mismo ocurrió en otros momentos de la historia. O sea que no es descartable este instrumento jurídico para descartar a Cristina definitivamente. Claro que inevitablemente siempre termina definiendo lo político, y también en ese caso, en esa hipótesis, ocurriría, ¿no? Porque si no, ya podemos darla por perdida, porque si es por la voluntad política de esta Corte, está claro que está totalmente subordinada no solo a los poderes económicos, al proyecto del PRO, al macrismo, así que seguro que lo haría. Todo esto está por verse. Le sumo lo que escuchamos, si estabas escuchando el programa, seguramente lo pudiste escuchar, las declaraciones del presidente de la Corte en Lamcham, hablando sobre, u opinando sobre la emisión monetaria y el valor de la moneda. Claro, local. Claro. Por eso que el tema de la división de poderes se ha transformado en una mascarada. Ya es más, peor que una mascarada, se les ha caído la máscara y tienen la total determinación de violar la división de poderes, o sea, la base del sistema democrático. Estos son pre-Montesquieu. Están ya en una actitud política, creo que muestra también una situación, hay que ver si muestra una situación de fortaleza o de debilidad, están muy acorralados por Sus latrocinios. Me gusta esa doble lectura, a ver, ¿por qué sería una demostración de debilidad? Porque yo creo que nosotros no podemos, ustedes me escucharon decir siempre, mover solamente con las portadas del Clarín y La Nación y creer que ya toda la sociedad se mueve al son de esas portadas. Todo el juicio a la Corte, más todos los latrocinios y los fallos vergonzosos y toda la negación de justicia, los va horadando ante la sociedad y ante el propio sistema político. Ante el propio sistema político, que tiene infinidad de contradicciones también. Por lo tanto, yo creo que merece, como vos decías, una lectura más compleja, ¿no? Que lo muestra en una actitud muy determinada, como esto que acaba de hacer con las elecciones de dos provincias, pero a su vez muestra una situación de desesperación porque está altamente cuestionada y quiere mostrarse. Además, yo intuyo que esto en Tucumán y en San Juan va a terminar fortaleciendo después políticamente le va a dar bronca al pueblo tucumano y el pueblo sanjuanino, porque está claro que es una maniobra a favor de las oposiciones en las dos provincias. Eso le va a terminar saliendo mal. Yo no sé si después se va a bajar Mansur, vendrá otro, pondrá otro o no, eso me supera, ¿no? Pero bueno, creo que es un acto bastante desesperado, porque hacerlo cuatro días antes, la verdad que es una cosa de fachatada, es una burla en primer lugar al pueblo sanjuanino y al pueblo tucumano y a todo el pueblo. Dos cosas para decir, sí. Hay una cuestión leguleya, pueden tener un cachito de razón o toda la razón, pero lo tiene que hacer uno o dos meses antes, está convocado, está todo, están las escuelas preparadas, el operativo. La expectativa de la ciudadanía, ¿cómo puede ser una burla de este tipo? En fin, yo lo veo así. Dos elementos para poner arriba de la mesa, porque tienen relación con una pregunta que te iba a hacer antes de leer esto. Bueno, movieron las blancas, digamos, ¿no? Nuevamente. Sí, sí. Le corresponde jugar a las negras, que son, sí, las fichas en debilidad en términos ajedrecísticos. Germán Martínez, sí, es el titular del bloque del Frente de Todos y tuiteó hace minutos. A la mañana Rosati hizo declaraciones provocadoras en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina. A la tarde, mientras funciona la Comisión de Juicio Político, la Corte suspende a 5 días de realizarse las elecciones de San Juan y Tucumán. ¿Hasta dónde van a llegar? Acá lo que tenemos es la interpretación política del bloque El Frente de Todos en la Cámara de Diputados. Primer elemento. Segundo elemento. Desde la provincia de San Juan, dice, el Frente San Juan por Todos, subagrupación Vamos San Juan, comunica que tras la medida cautelar dispuesta por la Corte Suprema, referida a las elecciones provinciales para gobernador y vice, previstas para el próximo 14 de mayo, corresponde la intervención del Tribunal Electoral Provincial y el Fiscal de Estado, autoridades competentes en la materia. Por esta razón, el Frente evitará pronunciarse sobre el mismo antes de dicho análisis. Bueno, acá es una de las lemas, digamos, ¿no? Sí, pero es bravo lo que estás diciendo. A ver. Yo entiendo bien, porque sí, yo no puedo tener interpretaciones jurídicas, pero está diciendo que está a disposición del Tribunal Provincial. Eso dice. Sí, que va a esperar la manifestación, a que se expida al tribunal, claro, que había avalado la candidatura de Uñac. Lógico, sí. También en Tucumán hay un fallo de la Cámara que la había avalado. Correcto. Entonces yo no sé si no se puede presentar un conflicto de poderes, porque los conflictos de poderes tienen en definitiva un conflicto de poder político, ¿no? Te sigo. ¿Vos qué querés decir? ¿Que quizás las provincias toman la decisión de seguir adelante con la elección? Por ejemplo, y el fallo el fallo de la Corte Suprema sobre los fondos porteños, la transferencia de los fondos de la de lo que se supone que es la coparticipación, aunque sean lo que la coparticipación, no se ejecutó. Sí. No se ejecutó. Y es un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Sí, el presidente dijo, no puedo cumplir, dijo, ¿no? Bueno, no sé si son los casos comparados, francamente lo digo, ¿eh? El presidente dijo, no lo puedo cumplir, dijo el presidente. No lo podemos cumplir. Lógico. Bueno, no puedo cumplir el fallo de la Corte. Otro poder del Estado. Bueno, no, efectivamente no sé si es trasladable. Lo que te quiero decir que puede haber planteado un conflicto de poderes. Puede ser que en ambas provincias les convenga, evalúen, ponderen, que, bueno, cambian al candidato y convocan a elección nuevamente. En fin, a mí todavía eso hay que esperar, hay que conocer la realidad de cada provincia. Nosotros, en fin, nos toca dar una opinión política general que debemos darla, ¿no? Pero yo hablé a Tucumán y hay una bronca, la gente quiere salir a la calle, hacer quilombo, protestar, peticionar, en fin, hay una... las elecciones, por eso te digo, estaban lanzadas políticamente, y las elecciones son un acontecimiento político. Claro. Por eso el tema del tiempo, de la oportunidad, creo que es lo que determina esta situación, y no lo estrictamente legal, porque si hubiera sido, como yo te digo, de Santiago del Estero hace un mes y argumentan legalmente, bueno, entonces sería mucho más aceptable la discusión de Guleya, pero acá la verdad creo que se relativiza mucho. La narrativa es previsible, pero acaba de tuitear María Eugenia Vidal, dice, lo dijimos, lo argumentamos y lo sostuvimos en la justicia. Uñaki y Mansur no están en condiciones de ser reelectos. Celebro el fallo de la Corte Suprema que hoy puso freno a los feudos kirchneristas. Es un buen día para la democracia. Ayer Macri dijo, cuando le preguntaron por una valoración de las elecciones del domingo anterior en La Rioja, Misiones y Jujuy, dijo, son feudos, ya les va a llegar la libertad. Claro, lógico, están avanzando con eso de feudo cada vez más en la descalificación del kirchnerismo, en la descalificación del peronismo, porque si es un feudo, el feudo es un estadio histórico superado, terminado, que tiene un sentido relativo, descalificante. Sí. En realidad, si es por feudo, lo tiene la oligarquía terrateniente a lo largo de toda la vida. Acá en la Argentina, que siguen teniendo feudos de decenas de miles de hectáreas, pero ellos se refieren a las expresiones políticas populares. Todo se va tornando cada vez, se van, como se decía antes, agudizando las contradicciones. Habrá que ver, ¿sabes qué, Pablo? Dejando de lado todos nuestros análisis, como yo suelo decir, de la mesa de arena, la capacidad que tengamos nosotros y en estas provincias y acá de responder con el pueblo, de responder organizadamente, de retomar la iniciativa política con la ciudadanía, con el pueblo, porque si no, los análisis sesudos y las declaraciones de unos y otros, creo que no alcanzan. Francamente, necesitamos más que nunca del protagonismo popular, y no son frases hechas, son lo determinante políticamente en una circunstancia tan crítica como la que tenemos, ¿no? Juan Carlos, gracias, un abrazo grande. Chao. Juan Carlos Junio.